Recibimos vía telefónica con mucho gusto a Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás, Daisy? Buenos días a todos ustedes y a la audiencia. Bueno, se instaló el nuevo secretariado de ADEMU el miércoles y se tomaron resoluciones, se votaron cosas importantes y también mostraron su posición con respecto al diferendo que hay por el escrutinio de la federación. Sí, el secretariado de ADEMU está compuesto por 7 miembros y 5 correspondientes a 3 de la lista 100, que integra quien te está hablando, y 2 correspondientes a la lista 18, adoptaron como secretariado una resolución de invitación a ADEMU Canelones y a la filial Canelones, porque ustedes saben que son 2 filiales, para un intercambio sobre la situación que está generada en relación con los resultados electorales, hecho que estatutariamente hay que comunicar a la federación. Por tanto, en el día de hoy se comunica a la federación y posteriormente se cursarán estas invitaciones que ya están en el espacio público. Y una resolución muy significativa fue el respaldo, no a una lista, no a una posición en el debate, sino el resultado, el apoyo al acta final de escrutinio de ADEMU Canelones, la que viene con las firmas de los integrantes de distintas listas que componen ADEMU Canelones Noroeste, y avalado también por su comisión electoral local, en la cual también hay integrantes de la lista 27-3 Praxis. Por tanto, para los que integramos el secretariado de ADEMU Montevideo en mayoría, y una mayoría significativa, 5-7, el resultado que debe validarse es el correspondiente a esa acta, o sea, el resultado 7-6-2, que es el resultado de los números. Pronto, usted toma, o tú tomas las listas, y ese es el resultado electoral de la FUN. La tercera propuesta, que fue votada por todos, unánime, en este primer secretariado compuesto por 3 listas, pero en pluralidad, vean ustedes que se toman resoluciones con argumentaciones y demás, y se vota y no hay ninguna dificultad, porque parece que en algunos lugares se tuviera miedo a ser una minoría mayor. No, las minorías mayores te ayudan a manejar el espectro. En algunos momentos podrás quedar en minoría en posiciones, en otro en mayoría, en otro en unanimidad, como lo que sucedió en esta última moción, que es una moción específica de nuestra lista, la convocatoria a una mesa representativa para analizar el tema. Y lo aclaro porque lo aclaramos también como mocionantes en el secretariado de ADEMU, y acá lo que está en consideración es si se valida o no el resultado anunciado por los organismos de una filial. Bien, esta mesa representativa, otra cosa. ¿Esta mesa representativa cómo funciona? ¿Son los integrantes de todas las filiales del país? Exacto, por una proporcionalidad de participación. Bien. Y nosotros allí queremos que se plantee, en definitiva, quién lauda en el escrutinio una filial, porque yo les soy claro, llega a pasar en Montevideo lo que pasó en Canelones, donde a la directiva saliente de Montevideo, integrada pluralmente por todas las listas, y a lo que dice su comisión electoral integrada por todas las listas, nos dicen que no vale, y ustedes se imaginan lo que esto sería. Bien, ¿qué han dicho las otras filiales de Canelones con respecto a este resultado? La filial de Canelones Noroeste participó, pidió una reunión con la Comisión Electoral de FUN, o sea, no hubo ninguna instancia donde esa filial expusiera a otras filiales, solo a la Comisión Electoral de FUN. Bien. Y fue una situación muy tensa, piden que se valide su acta final de votación, y no fue una situación grata según el informe que nos dan las compañeras que integran la Comisión Electoral de FUN por nuestra corriente. No fue una situación de relacionamiento grato. Bien. y la digo, cada filial es independiente, tiene autonomía y es probable que haya dificultades, salvo esto que tú nos anuncias que pasó en Montevideo, es probable que otras no se manifiesten, pero ¿ha habido alguna manifestación de otras filiales en general en el país con respecto a esto que cambia la conformación de la federación, de la dirección de la federación? No, no ha habido, está todo el mundo pendiente. Hoy se ha convocado a instalar el nuevo secretariado, es un error total. Antes de dirimir esto. Ante esta coyuntura, cuando tú tenés, además, agrupaciones, corrientes sindicales que te están diciendo, mira, tú no eres mayoría absoluta para convocar a nada, hay que revisar esto. Porque si tú miras por el resultado electoral, convocas el nuevo secretariado por 8 miembros, pero los 8 miembros están cuestionados. ¿No? Yo creo que es tan claro que es muy difícil de no entenderlo. Están cuestionados y no están validados como 8. ¿Por qué? Y por todas las demás corrientes de tu sindicato. Y debería existir alguna instancia donde se nos convocara de alguna forma, que creo que es como participantes en la elección, a analizar este tema y a poner razones. Nosotros enviamos una nota que se hizo pública, la enviamos a la FUN, nos la contestó, la mandamos el viernes de noche. La secretaria general saliente, Elvia Pereira, nos la contestó el miércoles a las 11 de la mañana. O sea, se tomaron su tiempo para decirnos que todo se dirimía hoy, viernes, en el secretariado. Yo fui a preguntar, porque la convocatoria del secretariado no era clara, le pregunté de qué secretariado hablamos. Y me dijo del nuevo. No, bueno, pero aquí somos todas personas grandes. Parece una broma. Como el nuevo que está cuestionado me va a llamar para darme respuesta a una lista que te está diciendo que la composición del nuevo secretariado no es la que tú estás citando. Ahora, Daisy, sin intentar tender un manto de pesimismo, ni mucho menos, sino analizar a futuro, y teniendo en cuenta en general qué pasa con estos conflictos electorales en la historia del movimiento sindical, uno puede tender a pensar que la apuesta de la mayoría es que de la mayoría en cargos, ¿no? Es que esto en el tiempo se vaya diluyendo y que no tenga mayores consecuencias, porque además hablamos, y esto corre por mi cuenta, de la lista a la cual pertenece nada más y nada menos que el presidente del PIT-CNT. Uno puede pensar que va a haber un respaldo fuerte de la central sindical a la mayoría en este dilema, y vos opinarás si te parece que esto va a permitir estos elementos objetivos que han dejado la mayoría que ellos tienen, reitero, y el apoyo, a que haya algún cambio a futuro en lo que pasó. Mira, en primer lugar, creo que si hay una apuesta, me da la impresión que la apuesta fue la opuesta. Fue a que la situación no prosperara y no se difundiera. Fue una situación que se pudiera dirimir entre 5 miembros, 3 que pertenecen a la lista 27 de Praxis, 2 a la lista 100, que es la comisión electoral, que es electa por el voto de la gente. Me parece que la apuesta fue. Esto se resuelve acá, tal como se dijo, y se acabó y no trasciende más. Yo creo que el oxígeno de lo público siempre ayuda a comprender la realidad. La segunda cosa que te digo es lo que de alguna manera, y si de alguna manera, decía en el secretariado de ADEMU, esta situación, si nace sospechada, va a quedar cristalizada como sospechada. Y eso es lo que debería entenderse. No va a ayudar a nadie. Ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 años. Porque la falta, la sospecha de legitimidad de algunos es un hecho demasiado fuerte en el respeto cotidiano de funcionamiento. Entonces yo no sé, yo miraría que son situaciones muy delicadas en tiempos donde las estructuras formales están muy permeadas por las cuestiones de participación directa de la gente. Yo no jugaría con estas cosas hasta que esto se resuelve como se podía haber resuelto en el siglo XX, y que alcanza con que yo diga esta es la mayoría y se terminó, ni acá ni en el PIT. Yo recuerdo las palabras de una compañera de otra lista en el secretariado de ADEMU: acá lo que está en juego es la aplanadora, no pongan la aplanadora porque no funciona. Y creo firmemente que no funciona. Entonces, me parece que habría que discutir estas realidades con nuevos parámetros, con nuevas visiones, y sobre todo tener en cuenta que los posicionamientos son posicionamientos que ya no se toman solamente formalmente. El próximo paso de ADEMU Montevideo, si esto se cristaliza, es hacer partícipe a sus afiliados. Tú me podrías decir, bueno, en ADEMU Montevideo hay una mayoría también. Sí, pero nosotros no tenemos ningún problema, ¿eh? El próximo paso es hacemos partícipe a todo el gremio. Claro. Estamos teniendo la posición inicial. Y tú me dices, bueno, mira, tal vez en el departamento X, donde es mayoría tal corriente, se tome tal. No, pero acá no se trata de que la corriente venga a una mesa. Acá se trata de que se pida a la gente como se pidió en una elección. Y vamos a entendernos, en la elección, la lista 27-3 Praxis perdió la mayoría. ¿Será un número exiguo? ¿Serán 170 votos? Pero perdió la mayoría. Tú sumás los votos a las listas y son más las otras. Y eso es un hecho incontestable. El que participó de una elección tiene derecho a expedirse luego sobre resultados de esa elección. Y ya desde el ABC, los votos a las listas son más en el sector 100 y lista 18. Entonces es muy difícil, si existe una consulta nacional, saber cuál puede ser el resultado de esto. Pero uno gradúa los pasos porque le parece bueno tratar de encontrar los caminos de mayor diálogo y no someternos al escarnio público. No hay que someter las organizaciones al escarnio público, pero tampoco somos todos iguales. No, en eso tenemos diferencias. Ahora, si ustedes me preguntan qué sucederá hoy en el secretariado de FUN, yo no puedo en este momento anticipar una situación porque hay mucha pluralidad en juego. Si una de las listas afectadas resulta que aceptare o que planteare alguna negociación o algún, tenemos que estudiarla porque no sabemos qué va a plantear. Ahora, si yo te digo algo, y se lo digo a mis compañeros maestros y no docentes, tendríamos que estar tratando hoy qué hacemos con el artículo 193, inciso F, de la ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque estás tratando un plebiscito, pero el artículo 193, inciso F, se puede reglamentar mañana, porque ya es ley y nadie está considerando ese aspecto. Y tendríamos que estar tratando mañana qué hacemos con la mitad del aumento del ajuste por inflación que nos van a dar en enero. Y tendríamos que estar tratando hoy y mañana lo que sucede con los cargos. Pero estamos en otra coyuntura política que no generamos. Así que los responsables que se hagan cargo de esto y que luego nos salgan a decir que hay grandes temas que deberían estar tratándose. El gran tema también es cómo se funcionan las internas. Y el gran tema es si las listas y las agrupaciones y las corrientes sindicales en sus sindicatos saben o no saben participar con otros siendo mayoría absoluta o minoría mayor. Porque el que no sepa participar siendo minoría mayor y precise los votos absolutos para decir aquí estoy, ese seguramente no va a ser un bien al sindicato. Bien, Daisy, se nos ha pasado el tiempo, obviamente que nos parece importante seguir de cerca. ¿A qué hora se realiza hoy esta reunión de la Federación, del Secretariado? 18:30. Bien, en la Casa del Maestro, ¿no? en casa del maestro, y les digo que en cuanto nosotros tengamos algún posicionamiento claro sobre su dinámica, por supuesto que a ustedes se los vamos a hacer saber, a ustedes como a todo medio de prensa que se interese, claro, por los temas sindicales sanamente, pero por ahora son ustedes. Bueno, un saludo, y por lo que vemos, la lógica de los hechos consumados no parece ser aceptada así tan claramente como en principio era la pretensión de algún sector. No es aceptada. Bien, un fuerte abrazo. Un abrazo a todos ustedes.